Así que bueno, fundamentalmente mi hipótesis es que el sistema represivo franquista se estructura en la guerra civil, evoluciona y se traspasa antes de que termine la guerra civil en la consolidación de una dictadura militar. Como digo, eso, ese proceso es importante definir que está marcado por tres secuencias antes de que termine incluso el año 36. Una primera secuencia, abril de 36, es conocida, las instrucciones reservadas del general Mola para el triunfo del golpe de Estado. Y es conocida también la directriz quinta, que es el uso de la violencia combinada con otros medios para el triunfo del golpe de Estado. La segunda secuencia iría de noviembre, o en concreto ya diciembre del 36, cuando una vez fracasada la entrada frontal en Madrid, la entrada de las columnas sobre Madrid, se reorienta esa estrategia. Se ven forzados a reorientar esa estrategia hacia una guerra larga. Una guerra que hemos definido como una guerra de ocupación y desgaste, donde el Estado Mayor determina que hay que eliminar y aislar las bases sociales del enemigo. Ahí nace, o ahí en sociología política, pues es lo que se conoce, lo que se define como represión, uso de la violencia contra la población civil. Eso no es una construcción interpretativa de los historiadores ideológicamente izquierdosos, sino que eso es una directriz del Estado Mayor del Cuartel General de Franco en Salamanca, el 6 de diciembre del 36. Además de esas funciones de la violencia, en ese momento tenemos una violencia que ya tiene más funciones que la que se había diseñado en el triunfo del golpe: la implicación de la población civil y la apariencia de legalidad, tomar el Estado para reprimir a los enemigos del Estado. Eso va a ser una característica que va a dirigir, que va a constituir la violencia en el franquismo hasta su final, y que está presente, yo creo que hoy también, en el asunto de la sentencia de los tribunales militares, que si queréis pues podemos discutir después. Como digo, en tercer y último lugar, 6 de diciembre del 36, el cuartel general de Franco en Salamanca centraliza todas estas operaciones y comienza a canalizar este sistema a través de una serie de órdenes reservadas. Canaliza la información, la clasificación y la ocupación de las poblaciones civiles, y sienta las bases del sistema represivo franquista a través de un núcleo central, que es la conexión del aparato judicial, el militar y el político, siempre controlado por el Estado Mayor del Ejército. Tenemos, antes de que acabe el año 36, por tanto, conformado lo que podemos definir como un modelo dual, masivo y selectivo, legal y reservado, defensivo y preventivo, y coercitivo y represivo a la vez. Bueno, voy a intentar desarrollarlo, cómo se forma este proceso, que no es ni más ni menos que la sintetización, la evolución, la organización de un sistema que está activo cuatro décadas, que cambia de apariencia a lo largo de esas cuatro décadas y de intensidad, se va modulando en función de las necesidades que tiene, pero mantiene sus funciones y sus objetivos hasta el final. Se trata en concreto, en esta fase entre el 36 y el 41, de fijar la secuencia de traspaso del aparato de guerra al aparato de conformación de la dictadura. Y eso es algo también que, bueno, costoso de demostrar, pero que ha merecido la pena. Creemos que ha merecido la pena aislar esa secuencia, y con la documentación que tenemos poder decir cómo se consuma ese traspaso hacia una dictadura militar entre el 36 y el 41. Eso nos permite explicar que es el periodo álgido de la represión, que la represión no termina en el 39, sino que entre el 39 y el 41 hay una fase alcista de la represión, que coincide con su máxima intensidad, porque es el fin de la guerra de ocupación. ¿De acuerdo? No es el fin de la guerra, es el fin de la guerra de ocupación en el año 41, cuando el Estado Mayor franquista desmoviliza la campaña, utilizando su propia terminología. Es un periodo que coincide con la máxima hambruna en España. En España hay hambre, como en otras regiones de Europa. Y como digo, es el año 41 en el que se produce la desmovilización del Servicio de Información y Policía Militar, que es la clave de bóveda de todo este sistema de comunicación entre lo político, lo militar y lo judicial. El Servicio de Información y Policía Militar, que es una policía de ocupación y servicio de información, se va a traspasar a la Dirección General de Seguridad. Bueno, eso con todo su archivo y con todo su con todos sus agentes. Eso es algo bastante también importante para la tesis que sostenemos. Es, por tanto, un periodo en el que se han formado, desarrollado y se ha sincronizado, que esto también es importante, ¿no? Cómo se sincronizan los tres ejércitos y su parte civil en toda la geografía peninsular. Bueno, y en el año 39-40 pues estamos hablando de una parte importante del norte de África hasta la entrada de la Segunda Guerra Mundial. Y que es importante decir que todo esto se va a mantener en un aparato legal, pero en un aparato reservado, legal y reservado a la vez. Por reservado forma parte del Estado, que ha ampliado sus respectivas áreas de influencia hacia la población civil, designado a través de distintas funciones. Ya no se trata solo de conquistar una capital o ganar una guerra. Se trata de crear una estructura que sustente una dictadura a través de la paralización, la eliminación, la utilización o la colaboración de la población civil. Hay otro aparato que es destinado a la calificación, la clasificación y la segregación, o el sistema penitenciario dedicado a la conversión y a la reeducación. En definitiva, lo que hace específico a la dictadura franquista es la integración del sistema represivo en su sistema de orden público. Y en definitiva, como ellos lo definen, el control de la población desafecta. Cada vez, cuanto más control, menos violencia. Eso pues es es un modelo sociológico que la documentación nos permite sustentar en distintas etapas. Por ahora vamos por el año 41. La cosa va lenta, pero la documentación no da para más. La primera de las funciones, pues en definitiva, esto no sería, no hubiera sido posible sin la primera de las violencias que se ejerce contra la población civil, la violencia letal. La violencia letal es fundamentalmente paralizante y fundamentalmente aglutina a todas las demás. Estamos hablando, según el último recuento de enero de 2018, de 150.648 ejecutados. Es una cifra muy contundente, obtenida de los registros de los libros de los cementerios y de las causas de los tribunales militares entre el 36 y el 45, no solo el 41, esto se va hasta el 45. Una suma provincial, claro. Es una cifra que no está exenta de problemas metodológicos, todo hay que decirlo, y nosotros tenemos que justificarlo en nuestro trabajo. ¿Cómo separar la violencia de guerra de la de posguerra? ¿Cómo cuantificar los problemas de cuantificar o de sumar agregados provinciales? Porque a veces se repiten. Pero a la vez faltan registros, agregados y faltas. Faltan registros de instituciones claves en la conformación de este modelo, como son el de la policía y el de la Guardia Civil. Y por otro lado, ¿cómo agregar en un sumatorio la cifra de desaparecidos? Tenemos un estado donde está cifrado en el número de enterramientos colectivos en 2.000 fosas en el Estado español, según el informe de Naciones Unidas en el 2017, con 100.000 cuerpos por identificar. Claro, las cifras judiciales de los registros militares, de esos 100.000 hay de los desaparecidos, pero no tenemos capacidad para discernir de momento todo este conjunto de cifras y de problemas metodológicos que, si se quiere hacer de forma científica y se debe hacer de forma científica, pues es un problema. A pesar del alto perfil represivo del franquismo y de la importancia de demostrarlo con evidencias empíricas, la estadística no sirve por sí sola para comprender un fenómeno en su conjunto, un fenómeno que tiene múltiples dimensiones. Es decir, si solo nos centramos en las cifras de violencia letal, las cifras de ejecuciones, que por sí solas son muy importantes, caemos en el riesgo de reducir el campo de las víctimas. Caemos en la paradoja de reducir solo a la violencia física un sistema como el represivo franquista diseñado para el control de la población. Dejamos fuera muchas otras facetas que no son solo la violencia letal. En definitiva, multitud de procesos simultáneos que arrancan desde los procedimientos de observación y clasificación de los servicios de información militar. Servicios de información militar que han hecho y que están experimentados en la guerra moderna. No son la infantería colonial, ¿de acuerdo? Y eso es lo que voy a si voy muy o si os estoy abrumando, tú me lo dices, me das una patada o algo. Porque el servicio de información militar es la pieza clave en el origen del sistema represivo franquista. Bueno, es la pieza clave porque conecta, es el núcleo y conecta lo jurídico, lo militar y lo político. Y vamos a ver por qué y cómo se forma. Tan temprano como el 4 de septiembre del 36, la Junta de Defensa Nacional de Burgos impone la jurisdicción de guerra en todo el territorio que queda bajo su control y pasa a denominarlo territorio nacional. Ese mismo día ordena al coronel Mújico Aguigas que cree un nuevo servicio de información militar para canalizar la información de las poblaciones que quedan atrás en el avance hacia las columnas de Madrid. Como hemos visto antes, eso fracasa, el golpe fracasa, la ofensiva queda detenida, fundamentalmente porque, bueno, yo hoy es el día del bombardeo de Guernica, porque no se ponen de acuerdo a la hora de devastar Madrid, no porque no tengan potencialidad militar para entrar, sino que la forma de conquistar la capital del Estado es lo que no está de acuerdo. Pero bueno, eso es otro problema. El 6 de diciembre del 36, detenida la ofensiva sobre Madrid, el cuartel general de Franco en Salamanca pasa a centralizar dicha información. Por una orden reservada, desdobla en cuatro secciones las dos de policía que existía en el ejército del centro, que era el que tenía que entrar en Madrid. Y crea cuatro secciones que van a sonar. Espionaje y contraespionaje, social, política y relaciones con la censura, económica, industrial y prensa, y la cuarta llamada antiextremismo. El siguiente paso que dan los servicios de información militar son la utilización de documentación con fines específicamente represivos. Esto es algo que el ejército hasta ese momento no había realizado, se había limitado a la esfera de la jurisdicción, los problemas de la jurisdicción castrense, y no se había dedicado a utilizar documentación con fines represivos. Estamos hablando de lo que ellos denominan la información retrospectiva, es decir, documentación que hable de los antecedentes políticos de atrás, ¿no? Esto ya nos va a decir por dónde va. Una orden reservada del 9 de marzo del 37, estrenada en la campaña del norte, manifiesta una cuestión central para el orden jurídico franquista, que es encartar, juzgar la conducta del individuo en causas colectivas, la famosa causa general, que se estrena en Bilbao como pieza propia de la causa general, aunque no se hace pública por razones de las familias políticas de la conformación de la dictadura, hasta enero del 39. ¿Quién o cómo se forma este aparato de utilización de la documentación? Pues al día siguiente del decreto de unificación de milicias, de Falange y de las JONS, se hace pública la existencia de la OIPA, Oficina de Información y Propaganda Antimarxista, que es una sección incrustada en las grandes unidades de infantería que tienen que entrar en las ciudades antes de que la infantería entre. Y son las encargadas de confiscar la documentación política, la denominada con documentación retrospectiva, para exigir responsabilidades a las poblaciones civiles. Y cito textualmente. La persona que coordina este aparato es Marcelino Ulibarri, que es el jefe de la Junta de Guerra Carlista de Tafalla. Y se lo llevan todo en camiones, según lo incautan, a Salamanca para su clasificación individual en las cuatro secciones que les he comentado anteriormente. Bueno, esto ya tiene un grado de planificación muy distinto al de marzo del 36, que era conquistar la capital de Madrid y derribar la República. Ahora estamos en una cosa muy, muy distinta, donde el ejército ha tomado el poder por completo y donde está utilizando secciones de información policial. Es el origen del archivo de Salamanca, como podéis comprobar. Pero ¿quién conecta la información militar, judicial y política de todo este aparato? Pues esencialmente es el Servicio de Información y Policial Militar. Es una sección de élite jurídica del Estado Mayor franquista. Su director es José Uría Jiménez, coronel diplomado de Estado Mayor, que en marzo del 37 ya está en Burgos y es nombrado jefe de los servicios de información, que reorganiza y moderniza por completo. Bueno, Hungría, entre otras cosas, estudió con Petén. Estuvo 2 años en la Escuela de Guerra de París y bueno, modernizaron el contraespionaje europeo y tuvo una trayectoria importante en no solo en esto, sino más adelante en toda la dictadura. El SIM es la pieza clave para la fijación de lo que se va a llamar las redes provinciales, es decir, la guerra detrás de la guerra. Por orden reservada del 15 de octubre del 37 se crea el Servicio de Información y Policía Militar, formado por civiles, con carácter reservado y de ámbito estatal. Solo hay 15 órdenes para los 15 generales de Estado Mayor que están en ese momento en campaña, que conocen este cuerpo y están por delante de ellos. Muy rápidamente, ¿cuál es el cambio fundamental hacia la represión? Bueno, la fijación del territorio. Ya van a por todo el territorio nacional, a por todo el territorio. Pase lo que pase, van a fijar redes provinciales que denominan sectores, con independencia del movimiento de los frentes. Hay sectores que van de 30 kilómetros, todo el territorio, todo el mapa español, esté en zona republicana, esté en zona sublevada, se divide en sectores que se conecta por esta policía de zona. Conectando la vanguardia, la retaguardia, lo que ellos denominan las franjas de ocupación. Antes de que lleguen a las ciudades, evidentemente, está preparado todo el operativo, y es lo que se ha conocido tradicionalmente como por quinta columna, pero nosotros sabemos que esto va mucho más allá de una serie de simplemente de gente que pasa información de un lado a otro. Esto es una operación militar de gran calado que está al mando del Estado Mayor antes de la Batalla del Ebro. Antes de la Batalla del Ebro, esto es importante, el SIM es capaz de centralizar y analizar toda la información que reciben y canalizarla en tres áreas: la militar, a la segunda sección de Estado Mayor de cada cuerpo de ejército; la judicial, a la auditoría de guerra; y la policial, a la jefatura del sector. Bueno, ese es el embrión que no va a terminar de producir documentación hasta el año 41, que es cuando ya empieza a decrecer la represión. El SIM sigue en el cuartel general del Generalísimo, siempre está en el cuartel general de Franco y luego pasará a presidencia del gobierno, y a solo la Jefatura Nacional de Seguridad. Luego se desdobla la Dirección General de Seguridad. O sea, es lo que pasa que como no podemos ver los papeles de la DGS, pues no. Pero la orden reservada de desdoblamiento del SIN cuando acaba la campaña en el 41, la campaña militar, en términos militares, y su traspaso a la Dirección General de Seguridad está firmado. Bueno, pero no tenemos acceso a los archivos, pero sí la orden. Y el personal militar vuelve, bueno, ahora termino de contarlo ordenadamente. No tenemos acceso a los archivos que generan después del 41, por los problemas de este país con la información. Pero es importante ver cómo la secuencia, avanzar esa secuencia, que no tiene nada de vacío. Antes teníamos algunos vacíos y nosotros tenemos horror al vacío. Hemos podido documentar y seriar este proceso. En mayo del 38, en febrero ya se ha formado el primer gobierno de Franco en Burgos, en mayo del 38 la UIPA ya está en gobernación como servicio de recuperación de documentos, es decir, no son cosas aisladas, separadas, secciones raras, no, es un servicio oficial, servicio de recuperación de documentos, que pertenece a un ministerio, lo que pasa es que es reservado, tiene carácter reservado. Y el SIN sigue dentro del cuartel general del Generalísimo, absorbe la Jefatura Nacional de Seguridad. En último lugar, el último paso que dan los servicios de información militar en la consumación del aparato represivo es la clasificación de la población civil. La instrucción número 15, de 9 de febrero del año 39, es la última que dictan de una larga serie de clasificación de prisioneros de guerra. Y lo que tiene en especial esta son dos cosas. La primera, que sale un día antes de la Ley de Responsabilidades Políticas, y que lo que hace es fundamentalmente vincular el destino de los prisioneros de guerra a sus familias, clasificando a sus familias con la información retrospectiva de sus antecedentes políticos, clasificando a los prisioneros con la información de política de sus familias, haciendo otra aberración jurídica, traspasando la responsabilidad criminal a la responsabilidad civil subsidiaria de sus familiares. No entenderemos nunca el impacto de la posguerra sin esta ampliación de la esfera de la violencia y sin este empobrecimiento deliberado de las familias de la mayor parte del ejército republicano que fue movilizado. Pero bueno, amplía el impacto, como digo, ya terminada la guerra, y eso es lo que explica la fase alcista de la represión, y sobre todo que el objetivo potencial de la represión siga siendo la población civil, pero ahora sea controlar a la población en tiempo de paz. Ya no se puede, una vez terminada la guerra, utilizar los mismos medios, ni las operaciones encubiertas, ni desde luego por la mala imagen que han generado en el mundo determinados métodos. Tienen que coordinarse tres aparatos estatales: el sistema penal, penitenciario, el orden público y la policía política. El sistema penitenciario está conectado con la justicia militar y lo hemos definido como la columna vertebral del sistema represivo franquista. La particularidad del caso español es que, a diferencia de Europa, donde los presos van de la prisión al campo de concentración, es aquí al revés. Aquí termina, los cogen en el campo y van a la prisión. Estamos en el volumen más masivo de encarcelados en la historia de España. Esto no es el fruto del final de la Guerra Civil, como a veces se dice. Es un proyecto definido como intentamos sostener antes de la batalla de Ebro. Muy rápidamente, para comprender el sistema penitenciario franquista, insisto, diseñado todo antes del final de la guerra, son su volumen, su punto de inflexión en el año 41 y su desarrollo a través de la reducción de penas por el trabajo. En cuanto a cifras, voy a dar, para hacer un espectro comparado, ¿no?, con la Europa, con los detenidos y presos gubernativos en Europa entre el año 39 y 45, en dos zonas que no eran precisamente amables con la disidencia política. La Francia ocupada, la Francia de Vichy, pasa de 34.000 detenidos gubernativos, como se definían los presos políticos en ese momento, a 59.000 entre el 39 al 45. La Alemania nazi, que tampoco era muy amable en ese sentido, pasa de 50.000 a 189.000. Insisto, presos, no campos de concentración. 189.000 es el máximo de la Alemania nazi, según los historiadores alemanes. En España, vamos a ver, entre abril del 39 y enero del 40 tenemos 500.000 de prisioneros en campos de concentración, 300.000 presos en prisiones, según el propio... con sentencia ya, según el propio Ministerio de Justicia franquista, y 90.000 en batallones de soldados trabajadores y 47.000 más en batallones disciplinarios, la llamada mili de Franco. ¿Qué ocurre? Bueno, estamos por encima del espectro europeo. Esto ya, añadido a las cifras de violencia letal, de los asesinatos que hemos visto antes, pues nos da ya un aparato cuantitativo, un dibujo cuantitativo de lo que yo les estoy contando. Pero es que tenemos que ver lo que realmente supone la catástrofe humanitaria que esto supone si entendemos que España solo tiene capacidad para 30.000 personas presas, solo tiene celdas para encarcelar a gente con capacidad para 30.000 personas antes de julio de 36. Si tenemos casi 1.000.000 en enero de 40, pues se pueden imaginar el problema humanitario que esto supone a la altura de los años 30, ¿no? Que es, en España es un problema gravísimo de enfermedades en el momento de mayor hambruna de la que estamos hablando, con un miedo absoluto. Yo creo que nunca entenderemos el miedo si no somos capaces de conjugar cómo se sincronizan todos estos elementos, definidos o indefinidos, porque el sistema penitenciario está definido, pero lo que hace fundamentalmente es dejar a una gran masa de gente a su suerte, teniendo en cuenta que ha vinculado a sus familias a responsabilidad penal. O sea, si vosotros vais a hacer algo, ojo, porque si hace algo tu familia, tú lo vas a pagar. Y si haces tú algo dentro de la cárcel, actividades políticas, no te vas a portar bien, tu familia lo va a pagar. Eso es la gran capacidad que tienen de articularlo, y también podríamos entrar en otro debate de definirlo en la propia guerra, ¿no? No sabemos tampoco de dónde, intelectualmente, de dónde viene eso. ¿Cuál es la respuesta del Estado español en ese momento? Bueno, las prisiones habilitadas. Coger edificios, cines, fundamentalmente edificios cuarteles o edificios de la iglesia, y convertirlos en cárceles que no están acondicionadas para eso, y que fundamentalmente pues, su máxima saturación sigue lo que es la geografía del final de la guerra, ¿no? Levante, Andalucía Oriental y las grandes ciudades republicanas, por ejemplo Madrid llega a tener 30 cárceles habilitadas, Barcelona hay contabilizadas unas 17, Valencia 20 y tantas. Bueno, esto nos llevaría a otro debate. ¿Cuál es el momento en el que esto se satura, en el que hay un punto de inflexión que se puede documentar por la saturación de gente, por la represión diaria? Barcelona, por ejemplo, hay dos datos letales, ¿no? 27 cárceles habilitadas y 10 ejecutados diarios durante un año y medio. Eso es un, es una cosa, es un goteo absolutamente duro, ¿no? De convivir. Saturación, represión, pero es que además aumento de la entrada de presos. No desciende el asunto hasta el año 41. ¿Por qué? Porque coincide en el año 41 una nueva legislación de seguridad del Estado que amplía los delitos contra todo aquello que considera delito político, y ese mismo año aumentan los presos por delitos, digamos, contra la propiedad, porque la gente se muere de hambre. Entonces, nuevos, los que están de la guerra, los que entran nuevos por delitos políticos y los que están acusados de delitos contra la propiedad, porque en España hay una mortalidad infantil que supera los ratios del siglo XIX. Y ese es el año 41 de España. Se ha cifrado en 140.000 los muertos en prisión entre 1939 y 1945, fruto de las enfermedades, las ejecuciones, las desapariciones. Muchas de las cosas nosotros creemos que proceden de aquí, no solo la guerra, proceden muchas de aquí, y los suicidios, que no están documentados como tal. El régimen no cambia esta política penitenciaria por motivos humanitarios. Lo cambia, según su propia documentación, por el elevado gasto que supone mantener tanto preso, por la conflictividad de los presos y por la situación internacional. La Segunda Guerra Mundial apura bastante. A partir del año 43, una vez que los alemanes parece que no van a ganar la guerra, comienzan a indultar a aquellos que tienen penas menores de 6 años y comienzan una serie de indultos para ir vaciando las cárceles hasta el año 45 en una planificación, una excarcelación planificada, pero esto nunca se puede conceder, nunca se puede comprender como una amnistía, que también uno lo puede leer por ahí, ¿no? Franco te concedió una amnistía, y digo, por Dios, no es una amnistía, es una excarcelación que exige además una contrapartida, pero bueno, eso es otro debate. En último lugar, la redacción de penas por el trabajo es la que reguló la salida, la excarcelación de los presos. Fue diseñada, hizo de reglamento oficial de prisiones hasta el año 48 y fue diseñada por el jesuita Pérez del Pulgar, como digo, antes de la batalla del Ebro, pero por motivos políticos fue presentada el día de la victoria, el 1 de abril del 39. Es el principal instrumento de obediencia, de trabajo y de colaboración forzosa que concibe el régimen para, como política penitenciaria. Como digo, vincula desde el principio la libertad condicional a la colaboración del preso y la de su familia. ¿Quién decide que salga o no de prisión en estas excarcelaciones planificadas que estamos comentando, que acceda a la libertad condicional? Pues la Junta, por un lado, la junta de Disciplina de la Prisión, que bueno, pues son los maestros, los doctores, las monjas, si es de mujeres, pues curas, si es de hombres, y el director de la prisión. Pero a la vez decide la Junta de Libertad Condicional del pueblo en el que estabas residiendo antes del 18 de julio. Y eso fundamentalmente es el alcalde, Falange, y luego, según dice la legislación, una mujer de especial celo caritativo, una denominación católica o bueno, el caso es que este último sector, la Junta local, el mundo local, rechazó tantas veces la libertad condicional diciendo que eso iba a generar problemas, que si volvía esta gente a su pueblo, que si volvían los rojos a su pueblo, iba a generar problemas de seguridad, que le generó un problema a las propias autoridades franquistas, diciendo que tenemos que escarcelar, no nos pongáis trabas. Y se inventaron la libertad condicional con destierro a 250 kilómetros de su localidad natal. ¿Esto qué significa? Es una política así diseñada desde abril del 38 y que hace de reglamento de prisiones hasta el 48, 10 años. Bueno, pues ni más ni menos que la muerte civil de los que sobreviven. La exclusión total, además de otros muchos aspectos que no tenemos tiempo, como el beneficio de las empresas, la gestión de la iglesia, en definitiva, la muerte civil de los afectados, que en otro lugar hemos llamado en el siglo interior español. Voy con el orden público y luego la policía y ya os prometo que termino. No quiero, quiero cansaros. El orden público es otra cuestión específica del aparato militar español. Como digo, es el sistema que más perfeccionó la dictadura, integrando las funciones represivas en el aparato legal. Esa es también la clave, o una de las claves del caso español. A diferencia de Italia o de Alemania, dictaduras de partido único que separan desde el principio el ejército o la represión la hace la policía política, no el ejército, la hace la Gestapo, no la Wehrmacht. De hecho, la Wehrmacht se queja y da las pruebas en el juicio de Nuremberg. O las dictaduras del Cono Sur, que militarizan la calle. La España franquista no necesita el estado de excepción para ejercer la represión. Simplemente utiliza la jurisdicción militar. Impone una estructura jurídico-administrativa anterior a la guerra y lo que hace es integrar a los cuerpos que ejercen la represión en el aparato de orden público, en esa estructura administrativa militar. La Guardia Civil, la Policía Armada o la propia Brigada Político-Social, que son cuerpos sometidos a la estructura militar y a la jerarquía militar. Por tanto, esa estructura y ese mando militar está siempre intacto hasta el año 75 y una cuestión que no podemos perder de vista, si no, no lo vamos a comprender, es que a esa estructura lo que hacen es subordinar organismos civiles, utilizar jueces civiles. Es lo que llaman las jurisdicciones especiales que tienen funciones penales. La más conocida es el TOC, que se hace en el año 62, pero hasta el año 62 realizan hasta 25 jurisdicciones especiales, donde hay un tribunal militar supremo y jueces que realizan, digamos, toda la apariencia de justicia en primera instancia. Una vez diseñado esto, lo que termina ya la campaña en el año 41 y comienza el despliegue legislativo en materia represiva y la estructura jurídica administrativa franquista, muy rápidamente. En el año 39, responsabilidades políticas ya señaladas. Año 40, tribunales de masonería y comunismo. Año 41, ley de seguridad del Estado que crea en cada región militar un tribunal especial para delitos políticos. En el año 43 se amplía la ley de seguridad del Estado. Año 45 se reforma el código de justicia militar, que hasta entonces era un código decimonónico. Y en el año 47 se crea el decreto de bandidaje y terrorismo. Ese es el despliegue en materia punitiva del franquismo hasta su fin. Hasta el año 75 ya no inventan nada más, reutilizan esto. Se cierra así el sistema represivo franquista con el paso hacia un modelo preventivo de Estado que no sufre modificaciones hasta la década de los 60 y que en la práctica, quien lleva a cabo la práctica de esta estructura preventiva es la Policía Política, la Dirección General de Seguridad y especialmente la Brigada Política Social. El 23 de octubre del 39, el Ministerio de Gobernación, Serrano Núñez, recupera el control de la DGS, que se desdobla y se separa de la estructura militar, se separa del Servicio de Información y Policía Militar. La orden reservada del Alto Estado Mayor de ese día desmoviliza el sistema de información y policía militar. Por esa orden, el personal militar pasa a las segundas secciones de Estado Mayor y el personal civil, todo el personal civil con sus archivos, pasa a la Dirección General de Seguridad. Se produce, por tanto, el traspaso íntegro de la estructura administrativa del SIN, sus cuatro secciones, su personal y sus archivos, a la Dirección General de Seguridad. Recuperación de documentos. La inicialmente Oficina de Información y Propaganda Antimarxista pasa a Delegación Nacional de Servicios Documentales, integrada en Presidencia de Gobierno, Carrero Blanco. Se mantiene así el carácter militar de la policía política, el carácter militar, el carácter reservado, el carácter estatal y se mantiene intacta sus funciones de policía judicial durante toda la dictadura. Esto es algo también interesante. Bueno, yo ya voy a ir terminando. Creo que este es el ejemplo, este traspaso de la estructura de los servicios de información de policía militar a la DGS es el ejemplo más activo en la continuidad y en el trasvase de los aparatos represivos que pasan de la guerra a la consolidación de la dictadura. Para concluir, creo que ahí están las bases del sistema represivo franquista, formado y desarrollado plenamente entre el 36 y el 41, sobre los núcleos del Servicio de Información Militar, que es el único capaz, dentro del cuartel general del Generalísimo, de conectar lo jurídico, lo político y lo militar. Y terminada la guerra, no se disuelven. Utilizando su propia terminología, pasan de estar activos, de ser servicios de campaña, a estar activos en la defensa del orden público. Un orden público dentro de la administración del Estado, que convive con la justicia militar, con el sistema penal y penitenciario, con las jurisdicciones especiales, y que utiliza la legislación de seguridad del Estado, legislación que emana de un periodo de guerra especial, pero que se normaliza a lo largo de 4 décadas, y se especializa en materia punitiva, por citar solo los más destacados en cuanto a su continuidad. Bueno, para concluir, lo importante o lo que yo creo que esta investigación puede aportar es que los procedimientos que se ensayan a comienzos de diciembre del 36, una vez que ha fracasado la entrada frontal en Madrid, alcanzan fuerza legal en la posguerra, se normalizan y se instauran con muy pocas modificaciones a lo largo de 4 décadas. Tienen una apariencia de legalidad, por tanto, o es la legalidad franquista, como lo queráis llamar, que está en la base de los problemas, bajo mi punto de vista, o buena parte de los problemas de la interpretación de nuestro presente, y desde luego está en la base de los problemas y buena parte de la impunidad de esta estructura que actuó impunemente desde diciembre del año 36. Pues nada más, yo estoy aquí a vuestra disposición para lo que queráis. Espero no haberos aburrido mucho.